11 de noviembre 1931 son asesinados por militantes comunistas Martin Martens y Walter Triemer. El 11 de noviembre de 1931 fue un día doblemente luctuoso para las fuerzas nacionalsocialistas. En dos lugares de Alemania, ese día las fuerzas marxistas hicieron gala de su insania contra dos hombres nacionalsocialistas, uno de las SS y otro de las A. El relato de ambos hechos es verdaderamente espeluznante por la saña asesina que puede observarse en los comunistas. Estos hechos han pretendido ser sumergidos en el olvido histórico, estableciendo el axioma de que la violencia política era patrimonio de las fuerzas fascistas. Nada más lejano a la verdad. Con las publicaciones periódicas que venimos realizando de los distintos mártires del NSDAP, más de 440, queda claro dónde radicaba el ejercicio brutal de la violencia callejera. Martin Martens. Martin Martens, nacido el 8 de septiembre de 1909 y muerto el 11 de noviembre de 1931 en Neumünster, Schleswig-Holstein, fue un luchador de la resistencia alemana contra la República de Weimar y un testigo de sangre del movimiento nacionalsocialista. La vida lo sé, mi deseo de pelear, que me dio el sacrificio, se quema en mi grave silencio. Estoy vivo. Y nunca moriré. Fuego de la voluntad, insondable, toda mi gente te ha hecho feliz. Y enciende las brasas por todas partes, que lleva la luz a la oscuridad de Alemania. Que superaste el conflicto, es la hermosa coronación de mi obra. Incluso tú, que una vez estuviste a distancia, eres ahora mi camarada, Piderun. Estos versos fueron dedicados en memoria del hombre de las SS Martin Martens, quien fue asesinado por el líder comunista Weig en Neumünster el 11 de noviembre de 1931. Había hecho suyo con pasión el movimiento nacionalsocialista. Domingo tras domingo estaba en la carretera. La tensión, que había estado en Neumünster durante bastante tiempo debido al ajetreo político, fue finalmente eliminada. Los conflictos se volvieron cada vez más peligrosos. El odio partidario se impuso y reclamó víctimas por víctimas. Martens volvía a casa después de una reunión con algunos de sus camaradas cuando numerosos comunistas se enfrentaron a él. Se produjo una colisión y Martens recibió un disparo en el pecho. El doctor Müller, que quería ayudar, también fue golpeado. Sin embargo, Martin Martens fue llevado al consultorio del médico herido por orden de este. Cuando los hombres de la SA llegaron allí con Martens gravemente herido, los atacantes comunistas también penetraron al consultorio médico e intentaron seguir golpeando al hombre que había sido consagrado a la muerte. Mientras que otros seis hombres de la SA fueron derribados, Martin Martens murió a la edad de 22 años a causa de sus graves heridas. Así rezaba el obituario de sus familiares. Era rico en ideales. En la creencia de un futuro mejor dio su vida en la lucha por su patria, en la lucha por el ser y la vida alemana. El asesino comunista expió su crimen con una sentencia de 15 años de prisión. El lugar donde le dispararon al hombre de las SS, el Gänsemarkt en Neumünster, se llamaba Martin Martensplatz en el Tercer Reich. Walter Triemer. Walter Triemer, nacido el 7 de agosto de 1907 y asesinado el 11 de noviembre de 1931 en Lugau y Erzgebirge, fue un luchador de la resistencia alemana contra la República de Weimar y un testigo de sangre del movimiento nacionalsocialista. En 1931, Walter Triemer se convirtió en el primer miembro del NSDAP-SA en la ciudad fuertemente izquierdista de Neuesse, entre Chemnitz y Zwickau. Walter Triemer, de Neuesse, Sajonia, era un joven panadero. El 11 de noviembre de 1931, hizo un viaje en moto a Lugau en las montañas de Erzgebirge para un evento en el restaurante Goldene Sonne. Habló el Gaufuhrer Sajón del NS-Lehrerbundgefährt bajo el lema La guerra contra el pueblo, el Estado y la familia. En el transcurso del evento, se recibió una llamada telefónica en la que se decía que el hijo de un participante estaba enfermo y que el hombre debía regresar a casa. Las puertas, que habían sido cerradas por precaución, se abrieron. Los asesinos que esperaban afuera se aprovecharon de esta situación y entraron en la sala. En el mismo momento Walter Triemer llegó en su motocicleta desde Oelsnitz. Cuando vio a un camarada frente a la posada amenazado por los comunistas y los miembros del Reichsbanner, milicias socialdemócratas, corrió en su ayuda. Intentó proteger al hombre de la Sagener, que ya estaba gravemente herido por un cuchillo. En la batalla, Walter Triemer sufrió una puñalada mortal en el corazón. El asesino, el comunista Konietzny, fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión por la justicia sistémica de Weimar. Un antiguo maestro de Walter Triemer lo describió en una celebración de 1934 como un estudiante concienzudo y buen camarada, educado, decente y modesto. La escuela del segundo distrito de Oelsnitz llevaba el nombre honorífico de su antiguo alumno durante el Tercer Reich. Walter Triemer es Schule.